La piedra, la hoja y la araña. Una fábula de Jorge Prats. Veo un desierto salpicado de vegetación agreste. No hay montañas. Es un día cálido a la hora en que más pica el sol. Silba el viento mientras los rastrojos en círculos arañan la arena. El viento ha barrido las nubes. Una piedra descansa desnuda sobre la tierra seca. Oigo un ruido que se acerca. Una hoja de papel blanco entra en mi campo de visión. Está corriendo por el suelo. Es muy fina y el viento la arrastra sin problemas, arrugándole las esquinas y el corazón. Claro, de ahí el ruido. Es una hoja de papel de cebolla, frágil y maleable. Un bufido la levanta del suelo y desplegándola la hace bailar frente a mis ojos. Veo que no es de un blanco inmaculado. El tiempo le ha rasgado la vida y tiene unos garabatos escritos. El sonido de su danza es precioso. Eolo le susurra al oído y se va. Silencio. Es el silencio de un tiempo sin aire, en donde todo adquiere su peso. Una piedra descansa sobre la tierra seca. Frente a ella hay una hoja arrugada. ¡Qué horror! ¡Qué calor! No hay quien aguante aquí. ¿Qué tiene el sol en contra mía? ¿Por qué carajo me ha traído el viento hasta aquí? No entiendo nada. Me dijo algo que no oí y se fue. ¿Qué mierda de sitio es este? ¿Cuánto calor? Yo no aguanto esto. Niña, para ya, ¿quieres? Deja de molestar a los que estamos descansando. ¿Piensas que el sol te va a respetar? ¿Qué clase de princesa te crees? Es más, si no fuera por él, ahora te estarías ahogando, ¿sabes? Hasta hace relativamente poco, toda esta explanada era el fondo de un océano. O sea, que calla. ¿Pero quién te ha dado a ti vela en este entierro, vieja piedra? Si tengo calor, me quejo. Ojalá estuviera llena de agua. Entonces, seguro que no te habría visto. Ni siquiera hubieras podido hablar. Solo saldrían burbujas de tu boca. ¿Malcriada? ¡Qué poco respeto le tienes a tus mayores! ¿Se puede saber de dónde vienes? Mira, me fastidian los viejos, me cansan. Siempre con sus batallitas y diciendo cómo eran las cosas antes. Estáis caducos. Yo vengo de la ciudad, un sitio donde tú nunca pondrás los pies. Allí hay mucha información punta. En fin, tú nunca lo entenderías. Pues, la información sin respeto, por lo que veo, no es algo que anhele precisamente. No creo que ese sitio sea para mí. Soy de un vivir más tranquilo, ¿sabes? Y dime, ¿qué te ha hecho venir al desierto? ¿Y a ti qué te importa? ¿Tiene alguna relación con que vayas hecha una bola? Mira, por si necesitas información del desierto, te diré que el viento nos soplará otra vez hasta bien entrada la noche. Así que vamos a estar juntas un buen rato, y hablando se puede hacer más amena la espera. Nos lo podemos contar todo. No te voy a juzgar, no estoy para eso. Total, antes de la medianoche te habrás ido muy lejos de aquí. Y yo te aseguro de que no te voy a seguir. Ni te señalaré con el dedo. Estarás muy lejos, muy, pero que muy lejos. Bueno, tal vez tengas razón. Supongo que tengo que aprovechar esta pérdida de tiempo aquí contigo. Bueno, pues dime, ¿qué te ha hecho venir? Ha sido el viento el que me ha traído hasta aquí, no fue mi voluntad. Verás, yo no estaba guardada en ninguna carpeta, ni siquiera archivada en algún lugar. ¿Qué querías que hiciera? Estaba en la intemperie y el viento me raptó. ¿Ya? ¿Pero qué hacías en la calle? ¿Estabas arrugada antes? Lo estaba. Fui despreciada. ¡Qué tristeza! Se equivocaron conmigo. Mi dueño escribió en mí algo de lo que después se arrepintió. Me arrugó y me tiró por la ventana. Desde entonces solo recibo golpes. Pues aprovecha y descansa. Desplégate. Deja que el calor seque tus lágrimas. No sé cómo todavía puedes llamar dueño a ese desalmado. Un dueño no hace eso con una criatura suya. Al menos en el desierto no. Aquí se recicla. Es la ley de la supervivencia. Pero claro, tú eres de ciudad. ¿De verdad que aquí no rechazáis al diferente? ¿Ni al que pierde? ¡Buah, alucino por un tubo! ¿Cómo me hubiese gustado nacer y crecer aquí? Puede que hubiera sido imposible. Pero bueno, no te preocupes. Al fin y al cabo, ya estás aquí, ¿no? Y tal vez tengas razón. Supongo que así ha tenido que ser. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que siempre hay un motivo para todo? ¿Para cualquier cosa? ¿Para la más mínima? ¿Que todo depende de algo anterior? Ahora que lo pienso, he visto cómo le crecían las piernas a los peces para que pudieran andar sobre la tierra seca cuando el agua se fue. Tal vez por eso has venido aquí. ¿A qué te refieres? ¿Qué tengo yo que ver con Darwin? ¿Darwin? ¿Quién es ese? Alguien que nació miles de años después que tú y supo lo de las piernas sin haberlas visto crecer. Me lo dijo una enciclopedia en la papelería, pero digo, ¿qué tengo que ver yo con todo esto? Que para eso habrás venido, si es cierto lo del motivo. Necesitabas abrirte y desplegar tus arrugas. Y yo, aprender más de lo que veo sin moverme. Por eso nos han juntado. Ninguno de los dos había preparado este encuentro. Ha sido el azar quien nos ha presentado. Quiere que dos mundos separados se alimenten mutuamente. Creo que si funcionamos en el intercambio, avanzaremos casillas en el tablero. Para mí, este es el juego de la existencia. Moverse como una ficha. ¿Cómo te encuentras? Mucho mejor. Hace tiempo que nadie quiere intercambiar nada conmigo. Espero no fallar otra vez. Pero si tú no fallaste, tú cumpliste con tu función. Quien falló fue el desalmado al lanzarte con desprecio por la ventana. Grábatelo bien en la cabeza. Gracias. Cómo me alegro de estar aquí contigo. Pues, si te encuentras más animada, muéstrame el texto que llevas dentro. Déjame leer tu palabra. Déjame hacerte de espejo. ¡Ah! ¡Qué curioso! Jamás se me hubiera ocurrido leerme. Además, como mi texto fue el motivo de mi fracaso, nunca quise conocerlo. Pero no tengo un buen ángulo de visión. Tendrías que desplegarte del todo y continuar así de abierta. Eres muy bonita, ¿lo sabías? Muy ligera. Acércate. A mí también me gustas tú. No eres frágil. Te veo muy seguro. Como muy profundo, que tocas fondo. Claro, soy piedra. Es mi peso natural. Eso es. Ya lo veo bien. A ver. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Pasa algo? No, nada. Bueno, sí, todo. Es precioso, escucha. Mejor acércate más. Te lo voy a recitar al oído. Hay palabras que suenan mejor en voz baja y muy próximo. Ven. ¿Qué te parece? ¿No es precioso? Sí que lo es. Pero, ¿quién ha podido tirar algo tan bonito? El mismo que te tiró a ti, el desalmado. Ah, es cierto. Lo que has leído, es decir, lo que llevo yo escrito, habría que enseñarlo a los demás. ¿Qué animal es ese que pasa por allí? Una araña. ¿Se lo recitamos a ella? Todos deben poder escuchar el mensaje, ¿no te parece? ¿Cómo dice al final? ¿Me lo repites? Y el amor estará a vuestro lado si os quitáis la venda de los ojos. ¡Es fantástico! Tal vez sea esto lo que nos ha pasado a los dos. No quiero dejarte de lado. Quisiera estar en tu compañía siempre. Qué bien estar contigo. Si no fuera porque te tiraron, nunca nos hubiéramos encontrado. Y si el ciudadano X no hubiera escrito esto, no hubiera saltado la chispa, ¿no crees? Entonces, ¿el desalmado no es tan desalmado? No. Tal vez no sea fácil expresar esto en una ciudad. No sé. Tal vez la ciudad no permite crear esta voz. No sé. Tal vez el escritor sea tan frágil como tú y no pudo enfrentarse a ella. No sé. Esto demuestra lo relativo que puede ser un juicio apresurado. Un desalmado se convierte en Cupido en 5 minutos. ¡Qué barbaridad! Falta poco para que se ponga el sol. Dentro de nada el viento se pondrá a gritar en la oscuridad y te alejará de mí. ¿Qué podemos hacer, Piedra? ¿Qué podemos hacer? Algo, rápido. Señora araña, por favor, venga. Verá, somos dos que no queremos ser separados. Queremos estar juntos para siempre. ¿Podría usted tejer un hilo tan fuerte que nos uniera? A ver, ¿cuán larga queréis que sea la distancia entre vosotros? Lo suficiente para que yo pueda volar desplegada sin dejar de oír a la piedra. ¿Estás de acuerdo, Piedra? Me parece una buena medida. Entonces voy a avisar a mis primas y nos trenzaremos a vosotros con una trenza. Sin dejar de ser lo que sois, construiremos con vosotros un móvil. Tú, piedra, serás el peso. Y tú, hoja, serás el mensaje que se airea. Cada uno será lo que es. Y hará lo mejor de sí. Sí, el viento. Con su amenaza de separación será vuestro aliado. Todo es relativo. Esto es lo primero que aprendí en el taller de Aracne. El amor transforma el peligro en bendición. Y solo tenemos un arma. Tejer, tejer y tejer. Desde entonces, en un desierto cercano a la gran ciudad, baila con gracia un móvil y el viento me dice que os diga que aún se puede leer. What a difference a day made. Twenty-four little hours. Brought the sun and the flowers where they used to be rain. My yesterdays were today I'm a part of you, dear. My lonely, lonely, lonely nights are through day. Since you said you were mine, what a difference! What a difference a day made.